los cantares de mi tierra. Aquí vengo a pregonar, oye los cantares de mi tierra. Aquí vengo a pregonar de mi Quisqueya querida, paraíso tropical. De mi Quisqueya querida, paraíso tropical. Quisqueya tierra querida, no puedo vivir sin ti. Quisqueya tierra querida, no puedo vivir sin ti. Porque mi orgullo es quererte y amarte toda la vida. Cualquiera se inspiraría, oh Quisqueya de mi amor. Cualquiera se inspiraría, oh Quisqueya de mi amor.